Jungkook, la canción es Standing Next to You, sonando en Mañanas X. Ustedes siguen pidiendo sus canciones. Y a Daniela Miranda le queremos desear un feliz lunes, pone ella, jueves, porque hoy es un día muy especial. Arranca su nuevo trabajo. Vamos, Daniela. Vamos, Daniela, muy bien. Muchos éxitos en ese nuevo camino. Sí, sí, sí, en una nueva etapa, que sea un trabajo chévere, que te traten con amor, con respeto, que te valoren. Que te quieran también. Sí, un camino lindo para construir. Y ella quiere escuchar Jonas Brothers Waffle House. Pues aquí está Daniela, suerte en ese camino. We never knew how to forfeit, but we always knew how to talk. Just gonna get fed up for the conversation that the Waffle House had a strong father and a determined mother. Oh, that's why some nights we try to kill each other, but you know it's always love. We never knew how to fake it, but we always knew how to break. Está al aire. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I. My mind, I'm feeling the same. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything is good and it's great, why do I sit and wait till it's gone. Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love, but I'm up and I'm thinking I just might lose it all. I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I... Hola, soy Cata Blanco y los invito a disfrutar la caída del sol escuchando Sound City. Los mejores discos del mundo están al aire de 5 de la tarde a 8 de la noche en la X, 103.9 FM. 30 años de más música. Es la diversión del Edén Centro Comercial con Nickelodeon Slime Experience. Vive esta experiencia gratis del 7 al 22 de septiembre, de 1 de la tarde a 8 de la noche, de martes a domingo. Te esperamos, Avenida Boyacá con calle 12. Conoce las nuevas TTR de AKT Motors. Desde 7.490.000 pesos. Cómprala ya y domina cualquier terreno. Primax y Bancolombia duplican tus puntos Colombia. Tanquea en Primax, paga con tarjetas Bancolombia y sí, gana y punto. Válido hasta el 19 de septiembre de 2024. Bancolombia, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Con Gatorade sudas, juegas y ganas viajes dobles a Barranquilla para los partidos de la Selección Colombia y muchos premios más. Participa registrando tus etiquetas al WhatsApp 315-042-1278 y guárdalas junto con los envases para redimir los premios. Suda, juega y gana con Gatorade. Aplican términos y condiciones. En agosto, el mes de la rebaja, droguerías y minimarkets, ganar un carro Chevrolet Joy Sedan 2024 es muy posible y fácil. Participa en el sorteo por compras mínimas de 20 mil pesos del primero al 31 de agosto. Además, descuento hasta del 20% en referencias seleccionadas. Patrocina Winnie, Genfar, Clean 3 Más y Pedialite. La rebaja para todos, para siempre. Esta es la X 103.9 FM. 30 años de más música. HJVU, Bogotá. Mañanas X está al aire. This ain't Texas. Ooh. Ain't no holdin'. Hey. So lay your cards down, down, down, down. So park your Lexus. Ooh. And throw your keys up. Hey. Stick around, round, round, round, round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Ooh. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado, ooh, in my city. It's the basement. That shit ain't pretty. Rugged whiskey. We surviving. A break up, kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar. We always thought was nice. This ain't Texas. Ain't no holding. Hey, lay your cards down, down, down, down. So pop your Lexus. Throw your keys up. Stick around, round, round, round, round. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey. Mañanas X está al aire. canción animal. Se llama Canción Animal y ayer estaba viendo en el Instagram del reconocido periodista argentino Sergio Marchi que se estaban cumpliendo ayer precisamente 34 años del lanzamiento de este disco. Dirty, con los muy buenos días. Hola Alejo, buenos días, qué buen aniversario, qué buena canción, qué buen momento para la música en español también. ¿Se tomaban su tiempo, Dirty? Sí, Alejo, sí. ¿Iban despacio? Así es. ¿Con firmeza? ¿Hacia adelante? Construyendo un repertorio de canciones que sin se afán. Tomaba su tiempo. Sí, sin afán, sin el la inmediatez, es que hay que sacar ya porque entonces nadie va a hablar de nosotros. No, lindo, lindo Alejandro. ¿Cuánto dura esa canción, Andrés, con los muy buenos días? Buenos días, Alejo, dura exactamente 4 minutos, 7 segundos. Mira, es decir, una canción que hoy en día no podría sonar no. en radio ni a pata. Cuando uno come algo rico, uno lo saborea. Y uno Ajá. se toma su tiempo para bueno, que bueno, aunque nutra. Yo soy tragón. Yo hago... Sí, pero saboreas. A veces solamente engulle. Sí, yo a veces no, no saboreo nada. No, a veces es bueno simplemente engullir, como dice Andrés. Engullir. Y en otras, a comida, saborear. Claro que sí. Y esto, todo lo que hizo Soda, yo creo que fue... Y Cerati fue... Muy saboreable. Sí, tenían los y uno identificaba los ingredientes. Qué rico esto acá. Mira esto acá. No, lindo. Con los muy buenos días. Estas son las mañanas de la X. Tenemos pregunta para arrancar el día, Dirty. Alejandro le dice casado. Sí, sí, sí. No, el casado. Mezcla. ¿Ustedes mezcla. Cómo lo llaman? Mezclita. Pues casado. ¿Cómo que mezclita? ¿De dónde, qué es este aburrimiento bogotano tan cachaco? ¿Qué cachaquería, Ala? Perdón por los rolos. ¿Cuál es la mezcla o el casado más raro que acostumbra hacer con la comida? Andrés tiene uno muy rarísimo. A ver. Es que es raro, ¿no? La pregunta sí, es no, raro. No, no, la idea es que... Porque queso como cadillo, ¿cuál es no. el casado? Pongamos ahí, entre comillas, Dirty. Quitémosle el mezclita, pongámosle el casado. Yo sé, confío en que la audiencia va a entender. Bien. Confío en que la audiencia sabe que es un casado. Y no son, puede ser que no sepan. Y son casados raros, ¿no? No es queso como no, bocadillo. No, puede ser un casado normal. Pueden ¿Ah, decir, ¿sí? Sí, no, pueden decir bocadillo con queso es mi favorito, no sé. Ah, pensé que era raro. No tiene que ser raro. No tiene que ser un casado raro, no. ¿Cuál es su casado favorito? Listo, listo. A la hora de comer, ¿cuál es su casado favorito? ¿Cuál es esa comida que combina con otra? Sí, que, sí, sí. Funciona maravillosamente. ¿Cuál es el suyo, señor? Bueno, yo había pensado en uno raro. No, no, pero me es, importa, bien, díganos el raro. Es huevo duro con Nutella. Es delicioso, la verdad. No me juzguen si no lo han probado. Usted me está mintiendo, no, ¿cierto? No. Yo lo como en serio porque yo lo descubrí. Es un descubrimiento. Así como Uribe descubrió las papas con helado. Con malteada. Malteada, exacto. Yo un día haciendo pancakes. No le creo. Haciendo pancakes. No, es que mira cómo fue la historia. Yo hago pancakes con Nutella. Sí. Entonces un día un desayuno, pues hice mi huevito duro, mis fruticas, pancakes, Nutella, y se me untó de Nutella el huevo duro. Dije, ¿ve esto qué? Voy a probarlo. Lo probé y descubrí un nuevo sabor, un nuevo umami. Y de ahí en adelante trato ningún de comer. Umami, es una porquería. No, pruébelo. Un umami es como un flavor, un sabor, el umami. Ah, sí, señor. Es que el salado, lo salado con lo dulce es rico. Claro. Entonces, entiendo el lugar, entiendo el accidente que te llevó a... Pollo broster con miel. Miel. Eso en otros países le dicen a uno, ¿qué? Pero vea, es rico. Son mañanas en la X. La palabra umami es de origen japonés y su significado es algo así como delicioso. Umai, sabor, mi. Exacto. Umami. Bueno, ya ahí está. Sabroso, en japonés, el umami. El suyo. ¿Qué umami tan harto, ole? Huevo duro con Nutella no sea tan cochino, ole. No, porque pero que es que no puedo responder al aire como debería, no. Pero hay una frase muy chévere. Alejandro, tu umami, tu casado. No, yo no tengo umamis. Claro, yo no tengo casados en realidad, pero sí estoy esperando ansiosamente los umamis. Los casados de la audiencia de la X Más Música. Cuéntenos cuál es su casado favorito. Yo, a mí no se me ha ocurrido ninguno como para contestar a esa pregunta. ¿Tú tienes esa respuesta lista? Sí, es pan con leche. Ah, es fabuloso. Me rico, tomo rico. Mi vasito de leche y voy comiendo con pan. ¿Y le pan vas blandito. Echando pan? Sí. ¿Caliente? ¿Lo remojas? No, frío. ¿Remojas el pan en la leche? Sí. Perfecto, yo sé que es raro porque es leche, no es chocolate. No, me es parece café. Normalito, pues si te gusta la changua, pues no me extraña que te guste el pan con leche. Ah, bueno, oye, sí, es verdad. Sí, es normal. Sí. Es un umami bastante característico del altiplano cundiboyacense. ¿Tú qué? ¿Chicharrón con qué? Amorcillado. Sí, la morcillita con arepa. Eso es. Puede ser un gran casado. ¿Te gustan los chinchulines? Sí, me gusta el chinchulín. ¿Con papita criolla? A mí me gusta toda la entraña del animal. Lastimosamente en estas épocas de veganismo es muy complicado hablar de este tema. ¿Será? En público y al aire. Oh, sí, no, claro. Es bastante incorrecto, pero sí. Qué rico. Todo lo que sea jeta, bofe, chicharrón, chunchullo. Choricito Santa Rosa, no. El choricito, todo con arepa siempre sabrá mejor. La arepa con queso, la arepa con morcilla, la arepa con chicharrón, la arepa con chorizo. Qué hambre, hoy vamos a estar con hambre todo claro. El día, ya me di cuenta. Claro. Ya empezamos. Va a pasar. Ya. La arepa con caldito. Uf. Caldito de costilla con arepa. Delicioso. La arepa con carne desmechada. Ay, la arepa con queso costeño. La arepa con queso antioqueño. La arepa es el acompañante del casado perfecto. Pero bueno, no más por nuestra parte, por el lado de ustedes. ¿Cuál es su casado favorito? Cuéntenos en arroba la X Más Música, deseándoles una muy buena mañana y esperando, como dicen los correos corporativos, que todo se encuentre bien. Somos Dayana Rodríguez, Andrés Salazar y Alejandro Marín, esperando que tenga un día maravilloso y poniéndole discos. Estamos cumpliendo 30 años de Más Música y aquí está Maroon 5 con Cristina Aguilera. Esto se llama Moves Like Jagger. Música. Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever, looking in your eyes. I see my whole life. Oh, they say you know it, but you know it, and I know. Promise that you'll hold me close, don't let me go. Para brindar. Ahora el 100% de sus cervezas son elaboradas con energía eléctrica solar. Cada burbuja y cada gota de sus cervezas hoy están recargadas con la fuerza del sol. Bavaria. Un día como hoy. En Mañanas X. Un día como hoy, un 8 de agosto de 1994, salió el single Live Forever de Oasis. La X, 30 años de más música. Regresan en segundos. Ven al Gran Salón Inmobiliario del 8 al 11 de agosto en Corferias. Encuentra tu casa o apartamento, proyectos de inversión nacionales e internacionales o el espacio comercial ideal para tu negocio. Con financiación, asesoría personalizada y espacios de actualización para que tomes la mejor decisión. Entradas en gransalóninmobiliario.com. Organiza Lonja de Bogotá y Corferias 70 años. Copatrocinada Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones. Primax y Bancolombia duplican tus puntos Colombia. Tanquea en Primax. Paga con tarjetas Bancolombia y sí, gana y punto. Válido hasta el 19 de septiembre de 2024. Bancolombia, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Cumplo 140 años y lo celebro con ofertas para ti. Te damos 50% de descuento por dos meses en todos nuestros planes de internet fibra óptica de ETV. Y adicional, elige dos apps de video para que las disfrutes durante un mes. Llama ya al 601-371-4000 o en etv.com. Válido del 2 al 31 de agosto de 2024. El 50% de descuento aplica en los meses 1 y 2. Tarifa plena a partir del mes 3 en adelante. Aplican términos y condiciones en etv.com/taser. ¿Quieres remodelar tu casa, pero crees que no te va a alcanzar para todo? Alfa te lo soluciona. Soluciones de baños completos, cocinas completas, mejor dicho, espacios completos y con opciones de financiación con el 0% de interés. Solo en tiendas Alfa y en alfa.com.co. Aplican términos y condiciones. The future is now. Agéndate del 28 al 30 de agosto para el GoFest, festival de emprendimiento organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá, donde startups, inversionistas, corporativos y entidades de apoyo se reunirán en Ágora para crear y aprovechar nuevas oportunidades. Entrada libre. Más información en gofest.ccb.org.co. Solo hay un lugar en el que este sonido resulta atractivo. La nueva E2008 eléctrica de Peugeot, con sillas masajeadoras, cabina iCockpit y sistemas de ayudas a la conducción por 172.990.000 pesos. Conoce al nuevo león de la era eléctrica en vitrinas. Una nueva edición de Residente X se llega este sábado con los sonidos de Carcox, Deadmau5, Cinti y Pigeon Dan. Lo mejor de la música electrónica mundial en Residente X, sábados 8 de la noche. Jonas con Jealous en Mañanas de la X 103.9 FM, la xmasmusica.com. Nuestra pregunta de hoy es: ¿cuál es su casado favorito? Puede ser raro, puede ser normal, puede ser un casado que usted sepa que nadie hace, puede ser un casado que comparta con centenares de miles de personas. La Nación de Más Música está atenta y esperando sus respuestas. Y hablando de casados y de arepas también, okay. Importante decir que la revista Portafolio ha revelado que la inteligencia artificial ha llegado al origen de la arepa, un controversial asunto de conversación entre colombianos y hermanos venezolanos, pero creo que en otros lugares de América Latina también se ha pedido que la arepa pertenezca a algún lugar. Es un tema geográfico, nacionalista, importante. ¿Dónde nació la arepa? ¿Dónde nació la arepa? La gran... hay cuestionamientos importantes. Sí. En la vida de la gente, uno de ellos es de dónde venimos. Ajá, el huevo, la gallina. ¿Por qué estamos acá? Sí. No, esa es una cuestión. Y la otra es... ¿Y la arepa? ¿De dónde es la arepa? Andrés, ¿qué ha dicho la inteligencia artificial? Se pusieron en la tarea de preguntarle a ChatGPT y pues evidenciaron que la arepa tiene su origen en prácticas culinarias de culturas indígenas como los wayú, los taíno y los muiscas. Estas culturas cultivaban maíz y lo utilizaban como base para múltiples preparaciones, incluyendo una versión primitiva de ese alimento. Con el paso del tiempo, la receta fue evolucionando al punto que fueron surgiendo variaciones del producto, de los gustos y la disponibilidad de ingredientes de cada región. En ese sentido, existen registros de consumo de este plato desde la época colonial, así las cosas, y debido a su antigüedad, dice que es más preciso decir que la arepa es un patrimonio compartido de los pueblos precolombinos de la región, que incluye tanto a Colombia como a Venezuela, porque sí, recordemos que antes Pangea. Todo este platanal era uno solo. Somos Pangea en cuanto a la arepa, está bien. Exacto, la plataforma menciona además que lo anterior se puede afirmar considerando la evidencia histórica, el factor de cultura compartida y la adaptación regional. Ambos países tienen razones válidas para considerar la parte integral de su patrimonio cultural, concluye la inteligencia artificial. Bueno. Está bien, es una Entonces, buena... finalmente es de nosotros. De vosotros, ellos, estamos... Es de los dos. Exacto. Es de colombianos y de venezolanos, sí. No hay por qué pelear. Exacto. Nos une la arepa, al contrario, nos une. Ve, y hablando de eso, señor. ¿Ya? No, nada, y no... Está demorado. Entre más tiempo pase, va a ser más complicado. No, por ahí... ¿Qué? Se está agotando el tiempo. Dicen que las medidas, o por lo menos que algo suceda, es de verdad, tiene que pasar ya. Si no, y el hombre no tiene ni cinco de voluntad, no, de nada. Lo único que sale es a cantar y a desinstalar aplicaciones. Desinstaló WhatsApp, ¿no? Sí, delante de todo está Dios y cantó. No, realmente no hay como hay. Bueno. Exacto, así. Nos queda la arepa como gran consuelo, sí, de los dos pueblos, ¿no? ¿Te gusta la arepa rellena? No mucho, Dirty. Es la arepita como complemento. Ajá. Ya. Sí, no, lo mío es de telita. La telita. Delgada. La arepita de tela. Tiene, sí, que quesito. Delgada, tostadita, preferiblemente bien dura. ¿Con mantequillita y sal? No mucha sal. Okay. ¿Sabes? No soy muy salado. Con el tiempo me he vuelto más salado que antes. Antes no. Hombre, qué vaina. No le paraba tantas bolas a la sal. Hoy en día es curioso porque cuando a uno le quitan la sal de la dieta, es cuando a uno le empieza a gustar la sal. Es como todo. Y no es algo como que le digan, usted no puede comer sal, y empieza uno a decir, pues voy a comer sal. No. Es simplemente que en el momento en que uno dice, ve, la sal sí tiene su cuento. y empieza uno a echarle sal a las cosas, y ahí es cuando el médico le dice, ¿para dónde va? ¿Usted para dónde va? Sí, no, yo soy muy salera, a mí me gusta la sal también, el saborcito. Ajá. Es que eso plano ahí. Claro. Por eso mantequillita y sal a la arepi. Hay gente que no puede. No, claro. Comer sal. Sí, no. O comer mantequilla. Comer sal. Sal. O comer arepa. Toca todo sin sal. Uh-huh. Hay casas donde uno llega y dice, uy, te faltó sal. No, es que aquí comemos sin sal. La comida del hospital es sin sal. Claro. ¿Por qué? Claro, por lo mismo. Porque por los enfermos. Ajá. Entiendo. Sí, señor, por la tensión y problemas que puede tener. Entonces es una dieta. Sí, en general la arepa rellena se me hace un poco complicada. Creo que es algo que no es innecesario. Rellenar una arepa es innecesario. Porque ¿para qué rellenarla si le puedes poner todo encima? ¡Qué rico! Sí. Tiene sentido, aunque la arepa de huevo. Ah, no, yo no puedo aquí con ella. Tengo, y eso me molesta un poco. ¿Qué pasa con la arepa de huevo? ¿Cuál es tu problema con la arepa de huevo? Porque para mí la yema del huevito tiene que estar melcochudita. Blandita. ¿Tú quieres claro, una sí. ¿Y la arepa de huevo claro. tiene? No, porque la cocina, la arepa sí o sí cocina la yema. Sí, claro, no. La yemita de la arepa de huevo es dura. Sí, tiene que estar uno muy ahí presente en el momento que la sacan. La arepa de huevo necesita un acompañante esencial, que es un suerito costeño. Suero, sí, eso sí. Suero, sí, y si puede si quiere echarle un poquito de ají, ¿cómo le dicen los costeños a esa confección de cebolla, tomate y demás especias? ¿Es un ajicito o le tienen sí. otro nombre? No, sí. Que yo sepa ají, sí. Sí, ok, ajicito. ¿Ustedes han comido sí. mote? Sí, claro. Yo he comido mote. Yo he comido mote y he tenido que guardarme en la casa durante los siguientes 5 días por el olor a ajo tan impresionante. Es fuerte, ah, ¿verdad? Es fuerte, que hablábamos del ajo. Ah, ok, ya, bueno, bien. Amo. Así, rico. El mote de queso, delicioso. Ah, bueno, nunca lo he probado. La arepa de huevo, entonces, casadita con... Ok, con, ajicito y... ¿qué con dijiste? Ají o con suero costeño. Ok, listo. ¿Tú qué tal para el suero costeño? Me gusta, está okay. bien. Uh-huh. Los estadounidenses lo llaman sour cream. Ajá. Crema agria. Yo es que le meto a eso a todo, a la butifarra, a la... Ajá. Todo, rico, qué rico es. A los platanitos, sí. Deli. Uy, sí. ¿Qué es una butifarra? La butifarra es como una morcillita, pero con pimienta. Y nos grisecita. Estamos debiendo el morcipán, ¿no? Sí, señora, amorcipán. Pero estoy pensando que no, quizás no encontremos un establecimiento en la ciudad de Bogotá donde encontremos el morcipán, así que nos va a tocar pedir un choripán. Claro. Y una morcilla, y cogemos el pan, le sacamos el chorizo y le ponemos la morcilla. Está bien. Mañana es buen día para eso. Mañana puede ser un día importante para eso. Está bien. Esperemos que haya tiempo. No quedan suficientes horas en el día después de esta intervención de ocio por la que hemos pasado. No lo trates mal. ¿El festivo se refiere? Sí, no, lo está tratando sí, mal. Sí, perdimos tanto tiempo. Claro que no. Perdimos tanto tiempo, tanta vida. Además. Al contrario, ganamos vida. No, perdimos todo. ¿Vieron cómo todo se ve desde distintas perspectivas? Las diferentes perspectivas uh-huh. que compartimos en Mañanas de la X, esperamos que sean las suyas también. Y estamos esperando su respuesta, su casado favorito. ¿Cuál es? Arroba la X más busquen X. Aquí está Sabrina Carpenter con Espresso. Vacation, and I got this thin boy.

En las mañanas de la X, posterior a ese día de descanso, tenemos un resumen de las cosas que pasaron ayer y que componen este universo de la música, y una de ellas es que Miss Lauryn Hill ha cancelado su próxima gira, que estaba encabezada con sus ex compañeros de grupo, con Wyclef Jean. No sé si Pras estaba ahí, pero bueno, Lauryn Hill, la cantante de los Fugees, la que acaba de cantar esta canción llamada Killing Me Softly, ha cancelado su gira. No nos extraña, ya que ha tenido muchos problemas, pero ¿qué ha dicho al respecto, Dirty? Se ve a venir, Alejo. Lo que más rabia da es que fue tan solo a 3 días de las fechas prometidas. Los shows de agosto y septiembre desaparecieron como si nada de Ticketmaster. La cantante también iba a presentarse en Florida primero. No hay una explicación de parte de los artistas o la productora Live Nation. Sin embargo, los compradores de las entradas recibieron la información por mail de los reembolsos por el valor del ticket la noche del martes 6 de agosto. Por redes sociales también empezaron a compartir la información. El mensaje era: tu evento ha sido cancelado, un reembolso llegará a tu cuenta pronto. Cabe mencionar que Lauryn Hill y los Fugees, porque ya se canceló todo, habían anunciado la gira en junio. Los fanáticos pensaban que iba a hacer una gira para celebrar el álbum, los 25 años del Miss Education of Lauryn Hill, pero no salió con nada, y el temor que casi todos tenían sucedió, pasó. No va a haber gira, cancelando 3 días antes de los conciertos. Por otra parte, Taylor Swift ha sido objeto de un intento de un atentado, ¿no? Sí, señor, un plan terrorista vinculado al grupo ISIS, que buscaba atacar los conciertos de Taylor Swift en Viena. De Taylor Moon, de Taylor Swift en Viena, Austria, fue frustrado por poco por la policía austriaca. Ellos arrestaron a un joven de 19 años, un ciudadano, en la localidad de Ternitz, situada a unos 65 kilómetros al sureste de Viena, y de una segunda persona en la capital. Según el funcionario, el presunto autor del delito se centraba en los conciertos de Taylor Swift. Se detectaron acciones preparatorias. Este joven prestó juramento de lealtad al Estado Islámico a través de internet. Se radicalizó. En julio, detallaron las autoridades, en su residencia se encontraron varias sustancias químicas que aún están siendo evaluadas porque tendrían relación con bombas. En ese momento, cuando descubren eso, pues desalojan a las personas que están cerca al inmueble. Son dos. Del segundo no se ha dado mucha información. Dicen que están en una investigación muy importante y que por lo mismo no quieren dar los datos de esta persona. Hasta el momento se había dicho que la policía iba a prestar mayor seguridad, pero minutos después de darse a conocer esto, se cancelaron los conciertos. Aquí están las declaraciones de las autoridades austriacas sobre este atentado sobre este posible atentado contra un concierto de Taylor Swift. Der 19-jährige Haupttäter wird beschuldigt, einen terroristischen Anschlag auf eines der ab heute stattfindenden Konzerte in Wien, Taylor Swift, geplant zu haben. Derartige Konzerte passen, wie bereits angeführt, auch in das Profil islamistischer Anschläge, beispielsweise 2017 in Manchester. Wir haben chemische Substanzen sichergestellt, Flüssigkeiten, Sprengvorrichtungen und technische Einrichtungen festgestellt. Die durchgeführten Ermittlungsergebnisse zeigen, dass hier die Vorläuferstoffe Wasserstoffperoxid in Verwendung stand, das zur Herstellung von Sprengstoff dient, und dieser Sprengstoff wurde auch hergestellt. Der 19-jährige Haupttäter hat zwischenzeitlich ein vollumfängliches Geständnis abgelegt. Los conciertos se ajustan al perfil de los ataques que se han ejecutado en el pasado por parte de operativos de ISIS, como el que se hizo en 2017 en Manchester, en el concierto de Ariana Grande. Dijo a los medios de comunicación el director de seguridad estatal de Austria en una rueda de prensa, Omar Hayawi Pichner. Dijo además que estos ataques se iban a llevar a cabo con el propósito de asesinar tanta gente como fuera posible afuera del lugar del concierto. No. Así como pasó con el concierto de Ariana Grande, Dirty. Sí, sí, sí, ya se había visto lo bueno y lo hemos dicho porque no es la primera vez que se logra reaccionar antes de, ya Andrés también había contado de otra Bad Bunny, persona en Estados Unidos. Varias personas. Claro, pero es que lo de Bad Bunny es una cosa, Andrés, y lo de Europa. Es un ataque. Es que lo de Europa es un objetivo militar. Sí, sí. Claro. Es, porque es que en Estados Unidos, claro, es gravísimo lo de Bad Bunny. Pero pues es este. Sí, era un shooter, era solamente sí, una persona. El llanero que solitario, quería, ¿no? Este exacto. Lone Ranger. Pero es que acá es acá esta vaina puede cancelar la gira de Taylor. Y sí, y lo que te decía, decidieron mejor evitar, tras recibir la información no tenemos más opción que cancelar los conciertos por la seguridad de todos, agregaron, aseguraron que el dinero de las entradas será desembolsado en los próximos 10 días. No se ha dicho nada por el lado de Taylor, ¿no? No, no, hasta el momento, pues qué susto. O sea, es... Y la razón de que entre más gente se vea afectada esa noticia, más lo que ya viene del campamento, recordemos también en el Reino Unido. Es que ya había pasado algo en esta gira en Europa. Esto no pinta nada bien. No, no, no. Y lo que le decía yo a Diana ayer, Taylor representa todo lo bueno y todo lo malo de Occidente. Claro, todo. Esta chica. O sea, Taylor es el objeto... no solo militar, sino el objeto de envidia de cualquier persona que vea en ella, repito, esas dos cosas, las cosas buenas y las cosas malas. Entonces, claro, si se le mira desde la perspectiva de guerras culturales, un ataque contra un concierto de Taylor Swift es un ataque contra todos esos valores, contra esas virtudes, contra esas mañas, contra esos vicios. Entonces, uff. ¡Qué miedo! Sí. Muy complicado. Miedoso. Sí, muy fuerte. Estas son Mañanas de la X-103.9 y aquí está Miss Taylor Swift. Tienes noticia hoy, luego de cancelar su show en Austria. Esto es Ready For It. Touch me and you'll never be alone. I island breeze.

Ahí está la sensación del momento, Dirty, se llama Chapel Roan. Fantástica, salió una entrevista a través de CNN con los organizadores de Lollapalooza. Dicen que fácilmente el concierto de ella, la presentación de ella, es el que más público ha tenido en la historia del festival. Imagínate esa vaina. Imagínate. ¿Cómo es posible de este suceso? Estaba pensando en eso, ¿qué es lo que atrae a tanto público? Creo que estamos intentando solucionar una inquietud que no vamos a lograr. 110 mil personas. ¿110 mil personas? mucha gente, y en un horario... 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, o sea, no era ni headliner Chapel Roan. Que es increíble, y no creo que tampoco lo tenían entre sus planes. Yo y creo que no. 26 ¿Quién minutos. Seguía? Sería muy bueno saber también. Kesha. Pero Kesha. ¿Seguía Kesha? No puede ser. Si ella estaba en otro escenario. ¿Te acuerdas la foto que ellas se encuentran? Es por eso. Pero ella estaba en otro escenario. Sí. O sea, no es que... O sea, no, era después. Ajá. O sea, ¿En ese escenario, dice usted? Sí, yo digo, como ¿quién estaba después de Chapel Roan? Como para ver si estaban ahí antes los asistentes. Claro. ¿Listos? Claro. Ya sí, te digo. Porque yo creo que estaban los Stray Kids. Ah, qué padre, aquí miremos. ¿Será? Creo que antes de, perdón, después de Chapel Roan se subían los Stray Kids. Ya te confirmo. Entonces, había ya un combo gigantesco de gente esperando a Stray Kids. Y eso sumó a la cantidad de gente que estaba ahí para ver a Chapel Roan. Indistintamente de eso. Sí, señor. Qué imágenes tan increíbles para una chica que acaba de sacar un primer disco que se está tomando el mundo entero. El álbum se llama The Rise and Fall of a Midwest Princess. Estas son mañanas de la X103.9. Andrés Salazar, Dayana Rodríguez y quien les habla, Alejandro Marín, deseándoles un muy buen día y esperando que todo vaya muy bien, como dicen los correos corporativos. Y señor, la pregunta de hoy, el casado. ¿Cuál es su casado favorito? ¿Qué dice la gente en arroba la X más música, Dirty? Bueno, entonces, Sergio dice, mi esposa mete una empanada entre un pan. Oh. Bueno, eso me parece bueno para todos aquellos que son fanáticos de las frituras y las harinas refinadas. Ahí tienen ustedes una receta fantástica. ¿Sabes a quién vi que hace eso? A Juan Quis. Un saludo muy especial para mi gran amigo Juan Quis en Radioactiva. También por acá, Gesana dice, lentejas, arroz, puré de papa, carne molida, todo junto. ¿Cómo? Repitamos, por favor. Lentejas, uy, qué rico. ¿Lentejitas? Lentejitas con arroz. ¿Y te gustan las lentejas? Amo las lentejas, okay. En todas sus presentaciones. ¿Cómo te gustan las lentejas? ¿Con choricito, con papita, zanahoria? Con papita. Con salchichita a veces. Muy bien. Con lo que sea, de verdad, okay. En sopa. ¿Arrocito? Sí, lindo, y okay. Se revuelve, y se okay. Guarda para el otro día para calentado. Uy. Ah, ¿te gusta para el calentado? Sí, okay. Sí, sí. Qué rico. Pero cuando se guardan para el día siguiente, pierden un poco su humedad. No, al contrario. Sí, pero entonces... ¿Les echas agüita? No, su composición química hace que sepa lindo. Ok, ¿te gusta así? ¿Te gustan sequitas? Me encantan sequitas. Ok. Además que como se mezcla con el arroz y hay carne desmechada. Qué bueno, qué buen casado. Buen casado ese. Mañanas en la X, hablando de sí. Casados, ¿cuál es su casado favorito? ¿Qué más ha dicho la gente, Dirty? Dice Mario, en estos momentos no lo hago, pero antes con las sopitas Maruchan le ponía todo el contenido de una lata de atún. Bueno. Sabía delicioso. Sí, hay maneras de saciar el hambre. Hay formas. También por acá dice Carlos, chocorramo con papitas margarita. Bien, se lo compro. De lo limón, hago. Papitas de limón. ¿Chocorramo con papas margarita? Sí, yo lo hago. Puede ser de pollo, puede ser naturales. Una papita o mordisquito. Qué vaina tan extraña. Francisco dice, con ustedes el casado legendario más conocido, delicioso y nutritivo, el arroz con huevo y tajadas. Sí, amigo, sí, mil las veces las tajadas, sí. ustedes son muy fans de las tajadas, ¿no? Les gusta el platanito maduro frito. Yo me robaba sí. Las tajadas crudas. Dirty, el plátano maduro, yo también. Mi abuela ¿Crudas? Me regañaba. Nunca me enfermé. ¿Nunca? Ah, claro, ya. Y a nunca uno me le enfermé. Decía... Pudimos haber caído. ¿Cierto? Pudimos ¿Era? Haber caído en esa, Dirty. Y no lo hicimos, no caímos. Mi abuela me decía, no, porque eso le hace daño, le va a doler el estómago. Claro, le dolía a uno el estómago, le podía dar a uno una salmonela o alguna cosa. Claro que no. Claro que sí, Dirty. Mira que este fin de semana fue tendencia. Porque salió una foto. ¿Este fin de semana o ayer? ¿Tú crees que ayer fue fin de semana, no? Sí, estoy mal. Esta mitad de semana. Sí, sí, sí. Esta mitad de semana se volvió tendencia una foto de unas tajadas. Sí, sí. Y en Twitter, en X, y salía como hay gente que no sabe a qué saben las tajadas y personas de otros países pensaron que era el banano que se fritaba. Ah, ok. Claro. Entonces empezaron a reaccionar. A como, fritar bananos. ¿Cómo se comen eso? Decían esos colombianos, ¿qué están haciendo? ¿Cómo se comen eso? No, es que una cosa es el banano, otra cosa es el plátano verde. Pero me da la impresión que el plátano maduro que se frita, sí, señor. ¿No? Y que se convierte en ese bocado importante de la gastronomía latinoamericana, es más caribeño que colombiano, ¿no? Es como más boricua, como más cubano, como que su origen puede tiene... ser. Es más isleño, no más como del Caribe, más como de Cuba y de Puerto Rico. Los puertorriqueños hacen ese plátano así también súper humedecido en aceite y lo sacan de ahí, luego de eso lo llenan de queso. ¡Ay, qué rico! ¡No! Entonces se volvió yo hago estos programas con un gusto profundo no, para ver que... si Dayana come alguito. No, pero yo me comí una está comiendo, hamburguesa. Está comiendo más. Está, ¿qué está comiendo? Hamburguesa. Está comiendo hamburguesita. Martes, ¿qué hamburguesita comiste, Irte? Urish me invitó Burger King. ¿Te invitó hamburguesita el jueves? El martes. Sí, señor. Ok, perfecto, muy sí. bien. Bueno. Entonces, bueno, claro, el plátano. ¿Qué más? Plátano. Una última, Irte. Una última. Luis Daza dice sopa de pasta con banano. ¿Sí? ¿Sí? Sopa de pasta con banano. ¿Y cuál es su casado favorito? Cuéntenos, vamos a hablar de televisión cuando regresemos, vamos con discos en Mañanas de la X 103.9 FM. Uh-huh. Y aquí está Timbaland acompañando a Ryan Tedder en el que fue su primer número uno con el grupo One Republic, que lo catapultó a la fama como uno de los grandes compositores de nuestros tiempos. Esto es Apologize. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground. Hearing what you say, but I just can't make a sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around. You say Ellos son One Republic y ¿sabían que Germania combina lo mejor de la tradición cervecera alemana con el sabor colombiano? Esta es la señal para que vayan a Carulla y pidan su Germania. Además, presentan la factura de compra en su cervecería ubicada en la avenida Jiménez número 430. Podrán reclamar una Germania gratis. Conozcan más de esta cerveza en Instagram como @cervezagermania. Un día como hoy, en Mañanas X. El 8 de agosto de 1987 llega al número uno en Estados Unidos la canción I Still Haven't Found What I'm Looking For de U2. Oh, I still haven't found what I'm looking for, de U2, de su álbum de Joshua Tree de 1987. En las mañanas de la X vamos a hablar de televisión. Dicti, ¿qué viste ayer? Estoy retomando por cuarta vez Doctor House, sus 8 temporadas. Me dan sosiego. ¿En serio? Sí, llego a este lugar de la calma con él. La música, es una gran serie y la puedo ver de derechito. ¿Te repites entera esa vaina? Me la repito entera, me pasó como con los X-Files, que la arranqué y la terminé completica, porque digamos que con los X-Files me había pasado que como éramos en esos momentos usuarios de televisión, que si no se veía el capítulo el jueves a las 10 de la noche ya no se repetía, entonces muchas cosas quedaron inconclusas y cuando ya lo suben a plataforma digo, lo voy a ver derecho y en orden por si me perdí algo, y estuvo bien. Y Doctor House ahora pues tiene mi atención, ya voy cerrando la temporada 2. ¿Tú qué viste? Yo me vi Yellowstone. Ah, ¿verdad? Con Kevin Costner. ¿Y qué tal? Increíble película. Okay. Perdón, serie. Serie. Sí, sí, sí. Muy buena. ¿Y The Bear? No la he visto. ¿La dejaste ser? Sí, como que... ¿De verdad? Y entiendo por... Yo soy hipster así, amigos. ¿Cómo? Intermitente. Yo soy hipster, o sea, ya cuando le gusta a todo el mundo, a mí ya no me gusta. Ay... No, mentira, no es por eso, es porque... No. ¿Sabes qué? Señor. Leí un thread, esta es la razón por la cual no he querido sentarme a ver The Bear. Sí. Porque leí un thread que dice que la serie es sobre el alcoholismo. Okay. Que esta temporada es sobre el alcoholismo. Y pues habiendo estado tan cerca de ese asunto, me genera mucho... Pero no descontento y discomfort. No, pero mírala porque no tanto. No, yo vi un pedazo. Ah, ok. Yo no arrancaba. Y sí, en efecto es verse reflejado en unas conductas nocivas que... Eso sí. Uno no quiere repetir. Y hay un tema ahí familiar también, sí, que... Sí, hay una reivindicación. Muy incómodo. Por ejemplo, hay un capítulo de The Bear... Con la mamá. En el que Jamie Lee Curtis, que yo creo que se va a volver a ganar el Emmy. Es una cosa muy brutal. Está acompañando a su hija durante el parto. Sí. Creo que es una de las cosas más difíciles de ver en la televisión moderna. Sí. Pero hay una catarsis ahí, hay un... Pues que también, como dice el dicho, el que le gusta lo sabe, y todo es tan personal y tan subjetivo que alguien lo puede ver como un lugar de reconciliación o, por el contrario, sentirse muy incómodo. Entonces, sí, pues sí. Si entonces alguien dijo, esta es una serie sobre el daño que genera el alcohol en una familia. Esa es el trasfondo psicológico de The Bear. Sí. Es sobre los daños y los estragos que causa el alcohol. Sí. Entonces ya dije, no quiero ver eso. No estoy muy interesado en verlo. Está bien. Pero me vi Yellowstone, que también es psicológicamente muy difícil de ver, muy compleja. Además, es de vaqueros. Si no le gustan los vaqueros, ni se arrime por allá. ¿Él es sheriff? ¿Kevin Costner? Ese es de todo. Ah, okay. En esa serie, ¿ah, sí? Ese tipo es el alguacil, es el comisionado de ganado. Pero espérate, vaqueros modernos. Exacto, iba a preguntar vaqueros eso. Modernos. Ah, ya, que si era en alguna época específica. Es un terrateniente perverso. ¿Y lo hace bien? Malísimo, okay, malísimo, malísimo. Y la serie pues tiene unos paisajes increíbles. Los paisajes de esa serie son una cosa increíble. Están grabados en los estados de Montana y de Wyoming. Sí. Una cosa espectacular, bellísima. ¿Música? Mucha sangre. Ah, música increíble. Okay. La música es increíble. Yo creo que es la mejor selección de country que he tenido la oportunidad de oír en una serie de televisión en mi vida. ¿Y hay cosas muy bella nuevas de que hemos escuchado o no? Todos son artistas relativamente nuevos, pero digo nuevos es que llevan 20, 25 años en ese mundo del country. Entonces son muy nuevos comparados, no sé, como con los tradicionales como Waylon Jennings, como Dwight Yoakam, como Garth Brooks, como Reba McEntire, como Shania Twain, como Dolly Parton, Willie Nelson, etcétera.

Miley Cyrus con Flowers en Mañanas de la X 103.9 FM. Y volvamos, pero antes, saludos a la gente que nos está escuchando a través de la X más música.com. Un abrazo muy grande y gracias por la sintonía. Diana Uribe dice que estuvo viendo el documental de Simone Biles. Ah, bien. Entonces, sí, señor. Gracias por la opinión. También me escribieron hace un ratico y me dijeron que el casado favorito es sopa con banano. Es que es lindo, o con aguacate. Ese es un casado que muchos estadounidenses no pueden entender. ¿Cierto? El estadounidense ve a un latino, no un latino, a un colombiano, porque yo creo que si usted se va para Argentina y no, eso no pasa. No pasa, no, es acá. O sea, un banano al mondongo, como que... No, y sí, hay un restaurante en Medellín que es muy famoso, que sirve el mondongo con banano y aguacate. El señor, el doctor Camilo Hiedelman, dice sopa con banano. Chiquilín. Muchas gracias por... Eso es muy rolo, de hecho, sí. Sí, como tierra no, caliente. ¿Les parece? Yo soy manizaleño y en Manizales desde temprano en la vida el mondongo venía con banano, el sancocho venía con banano. La sopita de pasta, de conchitas. La sopa de conchitas. Qué rico. Sí. Sí, son Mañanas de la X. ¿Cuál es su casado? Es la pregunta de hoy en arroba la X más música. ¿Y cuánto se gana un deportista olímpico si se lleva el oro? Colombiano, el medallista o la medallista colombiana que reciba oro se llevará 343 millones de pesos. Bueno, una platica. Exacto. De ahí les contarán el 15% por ganancia. Yo creo que les claro, la descuentan. De RTICA, no entonces, sé qué. 343 menos el 15% recibe 291, igual sigue siendo un dinero importante. El que se lleve medalla de plata, como Ángel Barajas, se llevará 191 millones de pesos. Baja, ¿no? Un montón. Exacto. Y el que se lleve medalla de bronce, se llevará un monto cercano a los 136 millones de pesos colombianos. Ah, bueno, no, eso está bien. Sí. O sea, que Ángel se lleva por ahí 162 quitándole los 15 de ganancia ocasional. Por ahí. La bueno. Ganancia ocasional en Mañanas de la X 103.9 FM. Bueno, también hubo matrimonio, ¿no? Hubo pedida de mano. Ah, en los Olímpicos, una chica. Sí. Eso dio para todo, yo no sé. Hay gente que le molesta y no entiendo por qué. Porque es gente que tiene alguna falencia personal y algún issue, algún trauma. ¿A ustedes alguna niña se les declaró? Claro. Nunca. Jamás. ¿Alejandro no? No. ¿Pero que te hayan dicho tú me gustas mucho? Nunca. Sí. ¿Nunca? Claro nunca. Que sí. Nunca me han dicho eso. Lo que pasa es que Alejandro no puso atención. No, no, no me habría encantado, pero no. Lastimosamente, bueno. me habría tocado ser atleta olímpico. Hay chicas que se declaran. Y una le pidió matrimonio a su novio. Varias pedidas de mano han sucedido en los Juegos Olímpicos. Es que es el momento. Es que la judoka española Laura Martínez. Sí. Pedido de mano por parte de su pareja. El también judoka José Antonio Aranda en una escena de romanticismo absoluto a los pies de la Torre Eiffel. Es que es el momento, Alejo. Toca aprovechar. Sí. Si no es ahora, no. Sí, es verdad. Y también hubo, pues... comentarios acerca de la entrega de condones por parte del Comité Olímpico a los deportistas. 300.000 condones. Ok. No jodas. Sí. Bueno. La entrega de condones se incorporó... Seguridad ante todo, ¿no? En Seúl, en 1988. Está bien. Y hay unas comitivas, hay unos países que exigen camas antisexo a sus deportistas. Entre ellas está Colombia. La francesa Liz Finot... Afincada en Galicia. Sí, no logró obtener ayer medalla en la final de 3.000 metros con obstáculo, pero obtuvo un nada desdeñable cuarto puesto, rompió un récord de europeo y además se llevó el sí de su pareja. El romántico momento fue capturado en vídeo y no ha tardado en correr como una pólvora por redes sociales. Muy bien, lo hiciste como... Inmediable. Finot, atleta francesa pero residente en Galicia, guardaba una sorpresa en su uniforme. Mira lo que te tengo acá. Entonces, sí, que mira lo que te tengo aquí, sí, claro. Y abrió la cajita y salió el anillo. El amor. El amor. Sí, claro. Nada más están en la capital del amor. Es que está bien, ya si después no funciona, pasó y quedó el recuerdo ahí ya. Y la clausura va a ser con Air y con Phoenix. ¿Vas a ir? Por supuesto que no. Sí, se habla ya del cierre, eso va a ser este domingo, se acaban y se está hablando ya de lo que va a pasar en la clausura de los Juegos Olímpicos. Va a ser más cortita, va a tener 2 horas por el mismo organizador y se confirmó que va a estar Phoenix y Air. Van a estar tocando, es más, está diciendo que Air va a celebrar el aniversario número 25 de su álbum debut Moon Safari, que salió en 1998, y también Phoenix. Ambos grupos actuarán en directo este domingo, así que con ellos dos se cerraría, igual que hay que la sorpresa. Ya hemos hablado de Tom Cruise, que va a hacer cosas también para ese día, y no falta el que sigue soñando y dice que sería muy lindo tener a Daft Punk en ese cierre. Aquí está Phoenix con If I Ever Feel Better. They say an end can be a start. Feels like a barbarian, yeah, still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there are things in my life I can't control. They say love is nothing but a sore. I don't even know what love is. Too many tears I've had to fold. But you know I'm so tired of it all. I have no terror of these spells. Finding out the secret words won't tell. Whatever it is, it can be named. There's a part of my world that's fading away. You know I don't want to be clever. Never been a superior. True like ice, true like fire. Now I know that a breeze coming me away. Now I know there's much more dignity in defeat than a brother's victory. I'm losing my balance on the tightrope. Tell me please, tell me please, tell me please, tell me please. My place, I ain't even playing my own game. The rules have changed, well I didn't know. There are things in my life I can't control. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there's a part of my life that would go away. Dark is the night, cold is the ground. The sickle is silent to my heart. There's one that strives for hell to come. I am sure I'll come through, I don't know how. They say a man can be a star. Feels like I'm a baby, I'm still out. I'm losing my balance on the side road. X está al aire. I'm a troublemaker, changed by the things I do. canción hace parte de la banda sonora original de la serie The Bear, de la que hablábamos hace un rato, en Mañanas de la X, 103.9 FM, se llama Happy Man, y la hace Jungle Dirty, un día como hoy, 8 de agosto. Sí, señor. En 2005, si no estoy mal. Sí. En agosto de 2005 le cobraron a Dave Matthews Band una multa de $300,000 por descargar 300 libras de popó de un bus de gira en un río. No, no, pero ¿qué es esto, Alejandro? En Chicago. Yo afortunadamente no tenía ni idea. Este es un día como hoy. Hace 20 años. Un día como hoy, hace 20 años, un bus de gira de Dave Matthews Band vació su tanque séptico en un puente de Chicago. No. Que cayó en 100 pasajeros. No, es que iban, que estaban dando, dándose un baño. Estaban paseando, conociendo Chicago. Con es la cámara. No hay nada más lindo que ese tour del río. Y, sí, hasta películas hay que muestran ese tour. Imagínate tú, ven, tomémonos una foto. Sonríe. Ahí no, está. No. Con razón, atentos. ¿Cuántos? ¿400 kilos? No puede ser. Ahí sí, 400 kilos. Carro tancado. Un la definición. La definición de un carro tancado. Y se ha pasado, mira, ya podemos decir que eso, ¿de dónde sacan eso? No, es que pasó con Dave Matthews Band. Sí. No, antes yo los hubiera metido a la cárcel un tiempo largo. O sea, si a mí me cae eso, no demanda, claro. Yo demando al Estado, demando al mundo. $300,000. Les tocó pagar. Ah, bueno, demando a la disquera, los demando a cada uno de ellos. No. Me apropio de sus regalías. No todo, la página la demando todo. Yo siempre me he preguntado a dónde irán esos residuos de los aviones, de los buses. ¿Los aviones? Yo trato de no preguntarme esas cosas para no afectarme. Esa lloviznita que tú sientes a veces cuando caminas viene de ahí. No, mentiras, no es cierto, no Dayana. Es cierto, no es verdad, no es verdad. Esto. Siguen saliendo fotos de la fiesta de Charlie XCX. El fiestuki, claro, claro. ¿Qué fiesta? 28 era. Es que a los 28 uno tiene una parranda fuerte. Sí, eso es cierto. Eso sí es verdad. Fotos, está furiosa. Ay, por las fotos. ¿Cómo es que se llama? Ah, la que hacía de Gambito de Dama. Ya, la actriz. La Joncita. La Joncita. Está también Addison Rae, que es la. Es el amor secreto de Uribe DJ. ¿Ah, sí? Sí, no sé. Bueno, no gente hubo. Anya Taylor-Joy se llama. Sí. Esa. Curiosa. Se hace un gran papel en Furiosa. Ella sí, es chévere. Claro. Y ella también, ¿sabes en qué? Casi nadie la ha reseñado. En Peaky Blinders. Hace mala. Gran papel. Ah, bueno. Sí. Estuvo chévere. Y con muchas mujeres, ¿no? Muchas. Muchísimas mujeres. Bueno, celebró como tenía que celebrar. Dirty, ¿cuántas veces al día te estás lavando los dientes? Tres. Ok, perfecto. En ayunas, almuerzo y comida. Cosas que señor. No hay que hacer. ¿Cómo no lavarse los dientes? Encontré esta, formas de no lavarse? Esta infografía en ver, Pictoline. Listo. Entonces, ¿cuándo no lavarse los dientes? ¿Cuándo no lavarse los dientes? Ya. Ojo a esto, presten la atención a esto porque señor. Pues ya cualquier odontólogo que quiera escribirnos y refutarnos estos comentarios bienvenidos. Que están sacados de la internet, sí. Los leemos atentamente, cualquier odontólogo. Vamos, pues. También pueden pautar, si quieren. Bien, pauta aquí, también. Si sus clientes sí. Nos oyen, usted también. Algo. Después de tomar café, Dirty. Por lo blandito. No lavarse los dientes después de tomar café porque las bebidas ácidas ablandan el esmalte dental y es mejor tomar agua después del café y esperar media hora para lavarlos. Listo, me parece bien. Ya saben. Chévere. Justo después de desayunar tampoco. Ay, no. Sobre puede todo ser. Si no los lavaste antes porque el ácido de las bacterias acumuladas en la noche podría afectar tus dientes. Es que la lavada en ayunas es vital. Apenas uno se levanta. Así es lo primero que uno hace. Sí. Y mira que sí soluciona el resto del día. Claro. Esperar también. ¿Cuándo no lavarse los dientes? Sí. En Mañanas de la X 103.9. Esas son las dos recomendaciones bueno. De salud. Entonces, de salud dental. Después de tomar café, aguante media horita. Tome agüita mejor porque el ácido y el esmalte. Y en ayunas es mejor que después del desayuno. Así es. Listo. Gracias, Alejandro. Ahí está. Es importante que sigan adelante y que tengan en cuenta estas recomendaciones. Bien, gracias por eso. Es pura higiene bucal. Muy bien. Sí, por favor. Oiga, ponemos Dave Matthews. Sí, crushing. Un día como hoy. Búscate ahí el crushing. Crush dura 10 minutos, Diana. No. Sí, no. Crush dura 10 minutos. ¿Cuánto dice ahí, Andrés Felipe? Crushing crush dura 10 sí. minutos. 5 minutos 10. Ah, viste. No, crash. Crash into me. Crush es otra. Crush de Dave Matthews Band está en su álbum Before These Crowded Streets de 1998 crash y dura 10 minutos. Entonces, crash into me de Dave Matthews Band desde 1995, Diana. Y esa es la canción para que usted dedique. Por favor. Entonces, dedique. Esto es Crash para celebrar como un día como hoy, hace 20 años. Carro tancado. Descargaron un carro tancado. No. Pero dejaron buena música, por lo menos. Han dejado buena música, siguen vigentes. Es uno de esos conciertos que nunca veremos en Colombia, porque nadie los conoce. Gira, ¿no? Pero aquí están, con Crash Into Me. You got your ball, you got your chain. Tied to me, tie me up again. Who's got the claws in you, my friend? Into your heart, heart beat again. Like a bed to my soul. Sweet you rock and sweet you roll. Lost for you, I'm so lost for you. Oh, when you come crash into me, and I come into you in a boy's dream, in a boy's dream. Touch your lips just so. Oh, I watch it there through the window and I stare.

Malone con Morgan Wallen. La canción se llama I Had Some Help en las mañanas de la X103.9 FM. Nuestra pregunta del día es: ¿cuál es el casado? La mezcla, en términos más bogotanos, más rara que acostumbra a hacer con la comida, y estas son sus respuestas. Andrea Jiménez, pan con aguacate. Dipa, crispetas con mostaza. Interesante. Mafe, arepa de peto con aguacate machacado encima y huevo frito. Uf, qué rico. ¿Qué es el peto? ¿Mazamorra? El maíz peto, sí. ¿La mazamorra? Sí. Que le puedes poner panelita para endulzar. Exacto. Rico. No entiendo muy bien cómo es la arepa de peto en realidad. ¿En qué se diferencia una arepa de peto de una arepa normal? ¿El sabor será? ¿De maíz? ¿Quién sabe? ¿Maíz peto? No, porque esto es maíz peto. Mm-hmm. Bueno. Por eso es la misma cosa. Exacto, yo creo que sí. Bueno, la arepa entonces con aguacate, básicamente es lo que dice ella. Machacado y un huevito frito encima. Un huevito, listo. Uy. Mar no dice arroz y queso parmesano. ¿Qué casado tan extraño? ¿Qué casado más raro? No, espérate. Sí, sí, sí. Nacendal, papaya con queso. Bueno, en ensalada de frutas. ¿La papaya con queso? No, sí. En las ensaladas de fruta de ensaladería venden las ensaladas con quesito rallado. Claro. Pues, no es tan raro. No es tan raro, sí, por ahí. Bueno. Dice Susi, a mi esposo le gustan los espaguetis con carne molida y puré de papa, pero los mezcla todo. Muy extraño me parece. Demasiado bizarro meterle papa a una pasta. A los espaguetis. Aunque el calentado cachaco trae papita con pasta y carne molida. Por sí, claro, sí. Pero una cosa es un calentado. Y otra cosa es puré. Que ya es de por sí un Frankenstein bastante perverso. Sí, sí. Y otra muy distinta es una pastica. Con puré. Con puré de papa, es muy mezclada, es como, ¿cómo se come uno eso? En Bogotá le dicen naco, mi abuelita le decía naco, rico. Listo. Dice por acá Androc, plátano maduro con agua de panela. Ok. ¿Qué le pasa? Sí, exacto. Afa, el más ¿quién común. ¿Quién lo hirió en la juventud? En su infancia. Sí, de pronto. Salchichón con pan. Eso siempre va a ser fantástico. Aquí lindo. Hemos hecho sanduchitos de eso. El salchichoncito con pan. El problema del salchichón es que queda.